banda fue Corrió Seglar. Esta es una banda proveniente de acá de Santiago. En esta ocasión estábamos escuchando su tema La Bruja Maldita. Para resumirles, les cuento. En esta ocasión vamos a estar con este sello llamado Celtic Record. Es un sello proveniente de acá de Chile, en el cual Corrió Seglar está en un split junto con otras dos bandas que por el momento no voy a nombrar. Me gustaría que lo busquen, lo averigüen y lo compren. Ahora vamos a continuar. We'll be right back. Lo que pasó ahí fue Darrow con su tema Ascoy de Salón, de su disco Darrow, el único disco de esta banda. Seguimos con Celtic Record. Ya vamos en el segundo tema y vamos a pasar al siguiente. Espero les guste. Sombras de la noche. We'll be right back. Thank you. Eso que pasó ahí fue Viewways con su tema de Shyamalan. Ahora nos vamos a pasar de Celtic Record a Pagan Forest. Pagan Forest es un sello proveniente de Isla de Maipo, al cual nos facilitó tres discos que vamos a colocar a continuación. Yeah. que pasó fue Gidlio con su tema Ave Satana. Este es uno de los discos de formato de Digipack, el cual nos trae este sello Pagan Forest. Y ahora nos vamos al siguiente tema. Espero les guste. Oh, yeah. Eso que pasó ahí fue Nocturnal Delirium, con su tema Tierra Milenaria. De estas dos últimas bandas han sido de Pagan Forest, un aporte de Pagan Forest. Y ahora nos vamos al último, la última banda, que está a cargo de Askar, con su tema Tinieblas. Para finalizar, se le agradece a los dos sellos, Celtic Record y Pagan Forest Record, por su aporte, por su comprensión, por haber creído en esto. Muchas gracias y los dejo con Tinieblas.